Ay, de veras que estoy leyendo la investigación que dio a conocer, sin embargo, sobre estas deudas, estas multas, estos impuestos condonados de parte de Hacienda. Aquí nada más voy a leer una parte, dice: el sistema de administración tributaria SAT le condonó 3,000 millones de pesos a una empresa, hasta Shen Li Yegong la organiza. Bueno, la organización ascendió, bajó, subió el año del perdón. Es una investigación larguísima. Dice, de 7,000 empresas, 600 dejaron de pagar la cantidad de 48,000 millones de pesos. El resto fue perdonado, son 2,000 millones de pesos. ¿Sabes lo que son 48,000 millones de pesos? ¿Sabes lo que es pagar impuestos? Porque mira, te la voy a poner muy fácil. Si tú o yo no pagamos impuestos, nos va como en feria. A ver, porque no estoy entendiendo la fórmula de Hacienda, que es la que se encarga de la Hacienda pública, no la entiendo. A ver, a ver. Estos son los impuestos. O sea, tú trabajador, tú eres el trabajador. Y a ti, trabajador, te chupan los impuestos. Con estos impuestos pagas el sueldo de los polacos, las obras, los recursos, la exploración petrolera, etcétera. Y tienes un monto, ese dinerote lo tienes. Y con ese dinero vas a hacer un chorro de cosas. Estoy hablando, obviamente, hipotéticamente. Pero ese chorro de dinero le voy a descontar, le voy a quitar, lo voy a recortar. Pero a los que pagan, en esta fórmula, a los que pagan los impuestos, les voy a condonar, les voy a perdonar la deuda. A ver, a ver. Si aquí me hace falta dinero, recorto. Y a los que me dan impuestos, los perdono. No, pues así como. Digo, no entendí nada. Y no es este, es el anterior. Pero este le está tocando la feria del dólar, la feria del recorte y la feria de estos impuestos perdonados. Una cifra, ¿tú sabes lo que son 50,000 millones de pesos? Lo que significa en obras, lo que significa en recursos, lo que significa en exploración, lo que significa, si a este país le quitas en salud, le quitas en educación, en ciencia, en tecnología, en seguridad, pero, eso sí, los sueldos de los diputados, de los senadores y demás políticos, los subes. Ahí está desbalanceado, ¿no? Luego, el dólar en 20 se desbalancea más y luego el recorte se desbalancea más y luego este asunto. A ver, a ver, a ver. Para que este país funcione, y quiero que quede muy claro, para que este país y todos los demás países, porque nos importa es eso, para que este país funcione, necesita crecer, aumentar, hacer más, producir más, no comprar más. Se necesita hacer más para vender, para generar, para poner, para hacer. Pero aquí el verbo es fregar. El verbo es fregar al prójimo. Alguien me dirá, iluso, bueno, es que se condonan las deudas para que estas empresas generen empleo. ¿En qué país vivimos? Diría Lord Audi. ¿Capta la idea? Aquí la onda es esta. Es agarrar a un pequeño o un gran grupo de contribuyentes que no representan nada más que somos unos viles trabajadores y es ahorcarnos, fregarnos, quitándonos impuestos, quitándonos servicios, quitándonos una empresa. Acabo de poner un ejemplo, una empresa, alguien que quiere poner una pequeña empresa, emprendurismo, dicen ahora. ¿Y quién te chupa? los impuestos municipales, los impuestos estatales, los impuestos federales, el Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, es esto. ¿Y cuánto te queda? Nada. Tienes que cerrar tu negocio, tu pequeño negocio. Ah, pero estas grandes empresotas, te friego. No que el que trabaja más paga más, cuernos, porque eso no pasa en este país. En este país de privilegiados, en este país de castas, en este país de reyes, en este país de imperios, y nosotros los malditos lacayos somos los fregados. Vivimos en la hacienda pública del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI. Seguimos siendo esclavos de la nada mientras hay reyes y mientras hay monarcas que se están chupando y comiendo lo que producimos. Mientras estos de hacienda nos tienen con el dinero ahorcados, con el recorte, con el dólar, con los malditos sueldos. Y las empresas felices de la vida condonándoles estos impuestos. Son privilegiados de una casta política que no merece nada y lo estamos permitiendo. ¿No es eso como para estar hasta aquí? ¿Tú de qué estás hasta aquí?